Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor. Y bueno, que tengan un feliz aniversario, un beso muy grande y un abrazo de toda mi gente de Garras de Amor.